to kill a bad guy. Buys the beer. Bueno, pues señores, esto es Game 40. Hoy empezamos nuevos debates. Game 40. Hemos presentado más o menos los temas a debate. Ahora vamos a saber quién es la gente que va a debatir todo esto. Vamos a dar la bienvenida al señor Carlos Ramos. Buenas noches, Carlos Ramos. Hola, buenas noches. Bien. ¿Cómo estás? Estoy bien, que me agarra tanto poco más, pero... Bueno. Game 40. Vamos a empezar aquí sobre Sega, la verdad de Sega. Se adelantaron demasiado a su tiempo, como les pasa habitualmente, y el CD todavía era demasiado pronto para su introducción al mercado. Bonita forma, sí. Y nada, luego... Es un poco peregrina, como dice Carlos. Fue quizá el primer error. Luego vinieron más la 32X, cuando la Saturn, ya todo el mundo conocía la Saturn. La Saturn estaba tan cerca de ser lanzada, e incluso en nuestro país ya estaba en Japón disponible, y se lanzó la 32X a bombo y platillo en nuestro país. La cosa no fue muy bien, sobre todo porque a los pocos meses se vio que los juegos para 32X, todos los que decía que iba a haber, pues no llegaron a estar. Y llegó el momento de la Saturn, la gran esperanza de Sega, que nació con muchas esperanzas, pero tuvo pequeños problemas ya desde el principio. Lo primero era que el precio era altísimo. Sega intentó vender más como una máquina multimedia, que no era solo para videojuegos, que ibas a poder ver películas, el foto CD. Eso era un poco para disimular, yo creo, el precio tan excesivo que tenía. Luego el precio fue bajando poco a poco, llegó PlayStation, la competencia fue muy dura. Al principio no estaba claro quién se iba a llevar el gato al agua. Sega tenía muchísimos seguidores de la época de la Mega Drive, y al final fue PlayStation el que fue ganando la partida, y Sega fue retrocediendo poco a poco hasta quedar a lo que ha llegado hoy en día, que es apenas una compañía que pasó de cantidad, no sé si llegaría a pasar del centenar de personas, pues a apenas ahora unas pocas personas que intentan mantener lo que en día fue una de las compañías más gloriosas de videojuegos. Voy a ir contigo directamente. Seguro que me he saltado muchos detalles de la historia de Sega. Menos mal. Y algunos bastante importantes. Menos mal que Manuel ha hecho un resumen. Si no, nos estamos aquí hasta las 11. David, que te veo por aquí. Dígame, ¿qué es lo que ha hecho Sega mal en España en los últimos 2 años? ¿Qué es lo que ha hecho Sega mal en España? Yo no diría qué es lo que ha hecho Sega mal en España, sino qué es lo que ha hecho Sega mal a nivel mundial. Porque ha sido a nivel mundial que lo ha hecho mal. El problema de Sega, que empezó, como ha dicho Manuel, con el tema del 32X y el Mega CD, se agravó más con el tema de Saturn, porque con el tema de Saturn Sega cometió 2 errores fundamentales, que fueron, por un lado, un problema de producto. La máquina salía muy cara al mercado, era una máquina que no tenía un apoyo claro de los programadores fuera de Sega, de los third parties, porque era muy complicada de programar y porque los kits de programación Sega no los facilitaba, y por otro lado una falta de apoyo de la propia compañía. Yo no sé si es que la compañía no creía suficientemente en su producto, pero desde el principio no hubo un apoyo a nivel de marketing, a nivel de presupuesto, a nivel económico para la propia máquina. Y desgraciadamente, pues en este mercado como en todos, si un producto no se apoya económicamente, la gente no lo conoce, y si la gente no lo conoce, pues la gente no lo compra. Y eso se ha ido agravando, pues, por circunstancias claramente conocidas por todo el mundo. Sony sacó un producto al mercado, un producto muy bueno, muy apoyado por los programadores, y además con un respaldo económico impresionante. Y la prueba la tienes, pues, que todo el mundo conoce Sony, Sony está en todas partes. La verdad es que uno se plantea dudas, ¿no? La gente no se acaba de creer realmente que nosotros, pues, estemos con Sega realmente, pero... que no, nos hayamos encontrado con un muro muchas veces a la hora de informar de muchas cosas y a la hora de dar productos de Sega. Nos tachaban de anti-Sega a veces, a Carlos sobre todo, lo ponían a parir a veces, a Manuel también, a mí por supuesto, pero es que la verdad es que nos encontrábamos, sobre todo en este último año, ha sido desesperante el hecho de hablar de Sega por algún momento. O sea, yo sé que tú me has estado comentando que tenías igual un juego por mes para tu consola. ¿Por qué ha ocurrido esto? Pues mira, pues no lo sé, pero lo mismo que me estás contando se sufre dentro de la propia compañía. El secretismo es total. pero incluso para la gente de la propia compañía. Muchas veces hemos hablado por teléfono y me comentabas, bueno, ¿qué tienes de nuevo? ¿Qué me puedes mandar? Y yo te decía, no tengo nada. A lo mejor a un mes vista del lanzamiento de varios juegos en el lineup. Y te decía que no tenía nada y era la verdad. No nos enviaban producto y a lo mejor el producto nos llegaba una semana antes del lanzamiento. Con lo cual no podíamos preparar en absoluto un lanzamiento como Dios manda. Teníamos que hacerlo todo deprisa y corriendo, porque el secretismo dentro de la propia compañía es brutal. O sea, no entendíamos cómo a un mes vista del lanzamiento de un juego de fútbol no habíamos visto ni siquiera una alfa de ese propio juego para saber si era un juego bueno o era un juego malo. Nos teníamos que basar pues en faxes y mails diciendo que el juego era así o era así, pero nunca lo podíamos jugar con tiempo. A todos los niveles, eso es a todos los niveles. Era muy burocrático todo el tema de organizar promociones para el producto. Era dificilísimo poder poner en marcha una promoción, porque surgían las promociones, porque la verdad es que Sega, a pesar de todo lo que estamos hablando, Sega es una compañía muy golosa para el resto de compañías de otros sectores a la hora de hacer promociones. Y nos llovían las ofertas para hacer promociones y teníamos que decirles que no podíamos, porque desde la propia Sega nos impedían hacer promociones. Pero te estoy hablando de promociones, pues mira, la última que tuvimos que decir que no fue para el Campeonato del Mundo de Motociclismo en Jerez. No podíamos ir con el equipo de Sito Pons porque desde la propia Sega no nos permitían hacer una promoción para el Campeonato del Mundo de Motos, cuando no teníamos que pagar un duro, era sencillamente poner algo de producto. Y no nos dejaban, o sea, era una política extraña la de la compañía. La verdad es que escuchando a David se me plantea una sola pregunta. ¿Está matando Sega la Saturn, por supuesto, no? Sí, Sega tenía muy claro desde el principio que Saturn no era el producto. Y desde el principio dejó de apostar por la máquina. Y la prueba la tienes, bueno, pues que el primer año hubo unos juegos para el lanzamiento. El segundo año, que fue el año 96, hubo un lanzamiento de juegos medianamente aceptable. Pero a partir de ahí, bueno, pues los lanzamientos fueron cada vez más mediocres y más escasos. Y la prueba la tienes en que, bueno, poco a poco la propia compañía dejó de apostar por esa máquina y se replanteó, bueno, pues el crear una nueva máquina, porque Saturn no era la máquina para combatir en el mercado en el momento en el que además Sony ya estaba estableciéndose como líder en el mercado y Nintendo iba a sacar su máquina nueva. Son las 9 y 17 minutos y medio, estamos en Game 40, estamos debatiendo en el primero de los programas debate de este verano 1998 un tema candente como es la trayectoria de Sega en los últimos años en nuestro país y también allende nuestras fronteras. La verdad es que estamos todos un poquito como patidifusos cuando conocemos la verdad de primera mano, cuando nos lo dicen crudamente y cuando nos lo dice una persona que ha estado trabajando en Sega hasta el día 4 de junio en nuestro país, como es el señor David García. Nosotros hacemos una pequeña pausa para digerir más o menos lo que nos acaba de decir ahora mismo David y para empezar nuestro debate con los contenidos que ya hemos expuesto. Volvemos un segundo, qué mejor poner la música de Nights para empezar a calentar motores. We'll be right back. que fuera durante su tiempo uno de los posibles grandes lanzamientos para la Saturn. Fue, de hecho, la mejor canción del año de los primeros premios Game 40 que se hicieron en la historia. Recuerdo que fue la primera canción. ¿Me equivoco o es la segunda? De hecho, no, pero fueron los segundos. Los segundos, ¿no? Los segundos, realmente. Es verdad. La primera, ¿te acuerdas cuál fue? No recuerdo exactamente la canción. No, pero me puedo acordar en 30 segundos. De acuerdo, pues te doy 30 segundos. Nights ha sido más o menos el argumento, más o menos para que nuestros contertulios de hoy, que os recuerdo que son Carlos Ramos, que son Nacho de Otaku Player, que son Carlos Kiss, que son Manuel, los de siempre, pues empiecen a pensar un poquito en cuál ha sido la trayectoria de Sega en España. Y también vosotros os dais cuenta que no somos nosotros los que estamos en contra de Sega, ni mucho menos, sino que es incluso, con las palabras que acaban de escuchar o que acabáis de escuchar en el programa, la propia Sega la que está en contra de su propio Saturn. Carlos Ramos, esto me suena a mí un poquito a aquello del cuadro de Goya del Dios devorando a su hijo, poco más o menos. A mí me gustaría decir un poquito, aclarar, a tenor de lo que ha dicho David, de por qué Sega no confiaba en la Saturn. Sega, después de ver que se le estaba hundiendo la Mega Drive, tenía que sacar una máquina nueva, entonces empezaron a crear la Saturn. Pero se lanzaron, por decirlo de alguna manera, muy deprisa. No confiaron para nada en las posibilidades de Sony. Pensaron que su máquina siempre iba a ser mucho mejor que la de Sony, que la de Sony iba a terminar siendo una mierda y que la suya se iba a vender. Resultado, cuando vieron que la máquina de Sony era mejor que la suya en bastantes aspectos, para que vamos a engañarnos, en otros no, pero en otros muchos sí que lo era, ya era demasiado tarde para, con todo lo que tenían preparado, todo el dinero que se había invertido, empezar a variar la Saturn, cancelar los lanzamientos, cancelar los contratos con las third parties y todo eso. Entonces, Sega desde el principio no confió en su máquina porque sabía que no podía funcionar. Intentaron, por decir de alguna manera, como en el Titanic, sabían que se iba a hundir, pero retrasar al máximo el hundimiento y sacarle el máximo partido. Entonces se lanzó la Saturn, se la intentó promocionar un poco, pero sin, lo decía, y sin muchas esperanzas y sin muchas expectativas. Yo creo que el mayor error de Sega fue que cuando hizo la Saturn hizo una máquina para 2D, que era, hasta entonces las consolas siempre habían sido con chip gráficos para 2D, e hizo una super consola de 2D que no estaba preparada para nada en 3D. El resultado es que Sony, sin embargo, siguió la política contraria, hizo una máquina con un procesador para dedicado exclusivamente a 3D. Luego el mundo de los videojuegos se ha inclinado por la 3D y los juegos de 2D han ido desapareciendo poco a poco, y ahí evidentemente la consola de Sony tenía muchas ventajas. A mí me parece un poco estúpido también, como tú has comentado, que plantees una consola en el 2D cuando ya realmente en recreativa Sega Amusement está haciendo unas máquinas impresionantes, unas arcades Virtual Fighter, lo que era, bueno, Daytona USA, y se plantea de esa forma, ¿no? Hacer una máquina 2D cuando Sony pues eligió lo que era el 3D. Entonces yo creo que Sega, bueno, en el producto hemos comentado que era, o sea, es un producto que desde el principio no se ha apoyado lo suficiente, y luego ya cuando ya se ha presentado aquí en tiendas ha tenido problemas, ha habido promociones también, como tú has dicho, se han quitado, y bueno, entonces los culpables realmente, ¿quiénes son? No hay que buscar culpables, realmente el culpable ha sido la propia compañía. O sea, realmente las personas que están trabajando dentro de la propia compañía no podían en muchos casos decidir el camino que tenía que seguir la máquina, ¿no? Había restricciones y la propia compañía dictaba un poco la política a seguir con la máquina, con lo cual, bueno, pues los culpables habría que buscarlos en donde los dioses, ¿no? Sí, ya me imagino, un poquito más allá de un poco Asia, más, ¿no?, allá de nuestras fronteras. Sí, sí. No, sí, la verdad es que la política de Sega fue siempre o un poco de superioridad, siempre se han visto ahí arriba en el mundo de los videojuegos, y cuando llegó el momento de la verdad de pelear con PlayStation, cuando empezaron a ver que no eran ellos los que estaban arriba, pues les fue muy difícil de digerir eso, y ahí, a partir de ahí, yo creo que empezó la cuesta abajo. La verdad es que me parece, a mí me pondría de muy mala hostia a escuchar esto si me hubiera comprado una Saturn por 70.000 pesetas, 60-70.000 pesetas, fuera un fiel seguidor de Sega y me dijeran ahora en Game 40 que desde un principio no se confiaba en Sega. ¿Cómo se debe sentir un chaval de estas características, que ahorró lo que pudo y lo que no está escrito para comprarse la consola, que siguió apoyándola y comprando sus juegos, y que la propia compañía le estaba haciendo la cama? ¿Quieres saberlo, Guillén? Sí. Este chaval soy yo. Y me siento, ¿sabes cómo? Me siento cabreado, me siento decepcionado con una empresa a la que siempre he seguido. Game 40. No, política de haber sido los reyes del mambo en su época, en el año 92, con una máquina que funcionaba perfectamente, y no bajar de la nube y pensar que todo podía funcionar, ¿no? De hecho, nuestra mayor preocupación de cara a los próximos lanzamientos que pudiesen venir de nuevas máquinas era la imagen que iba a tener el consumidor de la firma Sega. O sea, realmente nos planteábamos, bueno, podemos sacar la mejor máquina del mundo, pero a lo mejor la imagen que vamos a tener nos va a impedir vender esa máquina. Eso es cierto. Y bueno, por eso lo han cambiado para Dreamcast, pero de la Dreamcast hablaremos la semana que viene largo y tendido. Lo que pasa es que los seguidores de Sega han sido siempre muy fieles, la verdad, y muchas veces nos han acusado a nosotros de ser muy duros con Sega, y realmente lo hemos sido, pero ¿por qué? Porque esperábamos más de Sega, esperábamos un mayor apoyo a la máquina, a los usuarios, a todo. Hay que tener en cuenta que Sega ha cometido muchos errores, pero esperábamos todos un poquito más y ha sido muy duro. Y yo creo que teníamos que ser duros con ellos porque Sega nunca se sabe si podía haber hecho más o no. Yo creo que al principio sí confiaba en su máquina, pero poco a poco, evidentemente, esa confianza se fue perdiendo. En Japón le ha ido más o menos bien, por lo menos durante un tiempo estuvo bastante igualado con PlayStation, pero han sido al final los mercados europeos y americanos donde Sega no ha funcionado nada bien los que han llevado al final de la Saturn. Yo te quiero decir una cosa, Manuel. O sea, Sega y Nintendo han tenido una cosa que no ha tenido Sony, y es imagen de mercado, imagen de mercado. Ellos ya la tenían creada, tenían lo que hablamos, o sea, los consumidores asiduos que por un producto que te suelta Sega te lo van a comprar seguro porque piensan que Sega es lo mejor o Nintendo es lo mejor. Sony no ha tenido eso, Sony ha tenido que crear una imagen de mercado y ganarse un tipo de consumidor que no tenía y que los otros ya tenían ganado. Y ha pasado pues como a lo mejor en el mundo del cine, que hay gente que piensa que Steven Seagal es un actor estupendo cuando no lo es, pero lo piensan y no les vas a cambiar de opinión porque les gusta. Pues con Sega ha pasado lo mismo. Incluso ahora que Sega ya claramente ya no saca juegos, ha abandonado la máquina y no está apoyando a sus consumidores, hay gente que sigue diciendo que su Saturn, que mola mucho, que cómo le gusta su Saturn, y que vamos, que House of the Dead es la mejor conversión del mundo. Pero ¿cómo son capaces ahí? Ahora, yo supongo que ahora cambiarán de opinión después de haber oído esto. Yo, por ejemplo, hay gente que he visto que ha venido a la tienda que eran asiduos de la Saturn, que decían que no cambiaran su Saturn por nada del mundo y han tenido que claudicar y han cambiado a PlayStation porque es que si no, la verdad, no avanzaban. Es que es jugar con los sentimientos de unos chavales realmente fuertes, es un poco fuerte, ¿no? Es lo que me ha pasado a mí, realmente, que yo desde el principio, desde el 7 de julio de 1995, se lo hacía Saturn, y bueno, antes también en Japón, con el lanzamiento de Virtua Fighter, yo estaba diciendo, vaya maravilla de máquina, de acuerdo, tiene fallos, porque pierde polígonos y tal, pijadas realmente, porque luego a mí lo que me importaba era cómo se jugaba ese juego, cómo era Virtua Fighter realmente, me parecía clavada la máquina en jugabilidad, pero luego me encontré eso, que bueno, que iba avanzando, la PlayStation también sacaba juegos, a mí Toshiden no me gustaba al principio, ¿no?, cuando empezó ya la guerrilla entre Virtua Fighter y Toshiden, pero luego ya pasaron los años y me di cuenta de que realmente Sega había abandonado la Saturn y que PlayStation tenía un mercado, tenía un compromiso con los usuarios, que realmente lo que a mí ya me tira más, ¿no?, que Sega, que yo creo que ni tiene compromiso con el usuario, con la Sega Saturn, y entonces pues ya me tira por PlayStation, pero sigo confiando y espero confiar con la Dreamcast de Sega. Perdona un momento, Manuel. A mí me parece alucinante cómo alguien puede seguir confiando. No, pero de las patadas que las... Es que eso es lo que iba a decir yo en estos momentos, que no te puedes sorprender. En este país siempre hemos sido muy fanáticos y hay gente que llega un momento que se da cuenta de que quizá ha estado haciendo el tonto confiando durante tanto tiempo en alguna cosa. Pero ten en cuenta que pues, siempre ha habido los seguidores de Amiga, de Macintosh, de PC, y para ellos su ordenador era el mejor del mundo, sobre todo si te habías gastado un dinero y tú confiabas en ello. Convence a un seguidor del Real Madrid que el Atlético de Madrid es mejor. O sea, este es un país donde nos llevamos por fanatismos, y cuando uno se emperra con una cosa, pues Sega o Nintendo, PC o Amiga, Atlético de Madrid o Real Madrid, Barcelona, las cosas son así, y eso va a ser difícil de cambiar. Llega un momento, evidentemente, que la gente se da cuenta y se vuelven los más duros críticos de Sega, pero hasta ese momento son los más fieles seguidores. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa ahora sí, de un poquito de publicidad, de un minuto de descanso nosotros también en Game 40. Volvemos en cuestión de 50 segundos aquí mismo en Game 40. No os lo perdáis. Game 40. Anda, anda, anda ya. Viendo aquí en Game 40, estamos en mitad del programa, todavía nos quedan muchas cosas que solucionar. De hecho, quiero yo pedir opiniones contrastadas totalmente, porque la verdad es que hay mucha gente ahora mismo que debe estar sorprendidísima de cuál es la verdad sobre SEGA en nuestro país. Ya teníamos ganas de hacerla, de hacer este tipo de programa en nuestro país. Y la verdad es que a mí me suena un poquito hasta a delito esto, Carlos. Hombre, yo creo que más que delito es una estrategia comercial como cualquier otra. O sea, cuando haces un producto, haces una apuesta por el producto y cada cual es libre de apostar por el producto como quiera. También hay que tener en cuenta que ciertos productos, desde las consolas, marcas de coches hasta la misma selección española, pues son productos que despiertan cierta simpatía o ciertas pasiones entre la gente, y eso debería, digamos, tratarse con un poco más de cuidado. Pero al final de cuentas los productos son los productos y, ¿sabes?, al final la gente está ahí para ganar dinero, y si no confían en un producto, o si creen que el producto se merece un apoyo en vez de otro, pues mira, ellos son los que... Que están poniendo ahí su... Entiendo. Su arma. No. Entiendo, pero bueno, ahora mismo debe haber mucha gente indignada escuchando el programa de radio y no se lo acaban de creer. Para eso tenemos aquí a David García, para que nos cuente cuál era el ambiente en SEGA en los últimos meses de este año. Hombre, yo ante todo quiero decir que lo que estaba comentando yo son las opiniones personales por mías supuesto. De lo que yo veía en por la supuesto, empresa. Ya no estás en SEGA. No me parecían cosas lógicas a hacer con una máquina que se suponía tenía que ganar cuota de mercado a la competencia, ¿no? Todo lo que se estaba haciendo parecía precisamente lo contrario, ¿no? Que no se apostaba por el producto. Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista, mi sentimiento personalmente dentro del departamento de marketing era que bueno, pues te podías imaginar cómo me sentía, ¿no? Se te quitaban las ganas de tratar de hacer promociones, de mejorar las cosas, porque en muchos de los casos era trabajo que se iba a la papelera porque no se autorizaba. O sea, realmente decías, bueno, ¿para qué voy a plantearme el hacer una recojo promoción si me van a decir que no? Porque si yo hago esta promoción es porque en lugar de colocar 5.000 unidades de un producto voy a colocar 10.000, y me decían no. Entonces, bueno, pues desde el punto de vista los sentimientos eran decir, bueno, pues entonces, ¿qué coño hago yo aquí? ¿Eso era tu opinión o cómo veías al resto de tus compañeros por ahí? Bueno, yo te puedo hablar de lo que veía en el departamento de marketing. ¿No? Porque era en el departamento que yo trabajaba, y la opinión del departamento de marketing, salvo que alguien llame para expresar una opinión contraria, yo creo que era unánime, ¿no? Que veíamos un poco que no nos dejaban hacer las cosas como nosotros considerábamos que había que hacerlas para vender un producto que es, en definitiva, un producto para el mercado del gran consumo, ¿no? Que lo tienes que apoyar constantemente, porque si no va a venir otra marca que te va a quitar el hueco y te va a quitar las ventas. ¿Qué va a pasar realmente con SEGA España? Porque hay muchos rumores de que están intentando, o al menos hay rumores que nos han llegado a nuestros oídos, de que van a hacer borrón y cuenta nueva. Desde arriba hasta abajo, vamos. Sí, sí, bueno, afortunadamente yo creo que esta situación lo que ha llevado a la compañía SEGA en general ha sido a darse cuenta de que o se cambia radicalmente, se da un giro de 180 grados en la política, o con esto no se va a ninguna parte, y por mucho que se saque una máquina impresionante, como la política de empresa no cambie, pues la máquina fracasará otra vez, ¿no? Pero yo creo que lo bueno de esta situación ha sido que se ha tocado fondo, se ha visto que ese no era el camino y que se va a dar un giro radical. Esto ha empezado en Japón ya, ha empezado a cambiar la estructura. De momento, el dios supremo Nakayama-san, pues fue, digamos, apartado de las labores de presidencia y le sustituyó otra persona que es Iri Majiri. La concepción de la empresa era totalmente opuesta. Por un lado, Nakayama pensaba que debía haber dos divisiones completamente independientes. Por un lado, lo que era el amusement, y por otro lado, lo que era el consumo, las máquinas para casa. Iri Majiri ha dicho que de eso nada, que las dos divisiones deben trabajar conjuntamente, y lo que se desarrolle para los salones arcade tiene que ser el mismo desarrollo para casa. De manera que, bueno, pues ahí ya se está ganando algo, ¿no? La concepción es totalmente distinta. Antes la empresa tenía una orientación solo hacia el arcade, y ahora la empresa parece que va a tener una orientación hacia el consumo. Y eso a nivel Japón, que se supone que irá hacia todos los países. Yo me pregunto, ¿cómo va a subsistir SEGA hasta que empiece a aparecer la Dreamcast para nuestro país? ¿Qué va a vender? ¿Amusement? Pues difícil, es muy buena pregunta. Y encima SEGA España, teniendo en cuenta que no lleva ningún amusement. Sí, bueno, vamos a ver. SEGA, lo que pasa es que SEGA vive gracias al amusement. Realmente las ventas de consumo no son nada para lo que es la corporación SEGA. SEGA realmente donde gana dinero son en las máquinas recreativas a nivel mundial. En España se ha unificado la división amusement, que tiene tanto venta como explotación, con la división consumo, con lo cual, bueno, pues las ventas de amusement, que digamos están garantizadas porque es un mercado cautivo totalmente, es decir, hay más demanda que oferta. Nosotros traemos 7 SEGA Rally 2 a España y antes de que lleguen están vendidos y tenemos una ristra de peticiones tremendas. pero no hay máquinas, o sea, es un mercado totalmente cautivo para nosotros y de ahí sacamos mucho dinero. El tema de consumo es otra cosa. Pues vendiendo Mega Drive, seguramente. Sí, seguramente. La Mega Drive se ha seguido vendiendo. España era fue el único país que apostó, el año 95, que fue cuando salió la Sega Saturn, España fue el único país que apostó por continuar vendiendo Sega Mega Drive. En el año 95 se vendieron una burrada de Sega Mega Drive. En el año 96 se vendió una burrada de Sega Mega Drive. En el año 97 se ha vuelto a vender una burrada de Sega Mega Drive. Es más, la fabricación se paró en el año 96 y Sega le pedía a los demás países que por favor nos diesen las Sega Mega Drive que tenían en stock porque nosotros las teníamos vendidas. Por los demás países no se lo creían, pero se ha seguido vendiendo una burrada la máquina. Por Dios, esto me suena a mí como vender trozos de muertos, macho, por ahí, la verdad, qué barbaridad. Bueno, es un poco lúdico, sí, es un poquito gráfico. Machacar, por favor, empezar a discutir entre vosotros porque os veo muy parados. Y Carlos, casi no has criticado a Sega, por supuesto. Los otros no lo han alabado. Cosa extraña, ¿eh? Crítica, crítica. Es que hay poco. El otro Carlos también, o no está por ahí, ha ido al baño. Es que no lo veo desde aquí. No, está por aquí. Está por ahí. Hay poco que discutir porque yo creo que las cosas están muy claras. Quizá para la gente que nos está oyendo no estén tan claras porque mucha gente ha pensado que el enemigo de Sega hemos sido nosotros, los medios de comunicación. Pero nosotros simplemente lo que queríamos era transmitirles el mensaje de que el problema no somos nosotros nunca, no es el mensajero. El problema estaba en Sega. Y no es la parte de abajo de Sega. Es cuando hay un problema, el problema empieza de arriba, de muy arriba. Y Sega, pues hasta el momento no había hecho nada. Esperemos que los cambios que se han producido en Japón pues van enfocados a otra política de la compañía, que ahora va a ser menos agresiva, va a ser más respetuosa con los rivales y con el consumidor, que al final es el que cuenta. Es como para nuestro programa de Otaku Players, que es un programa pequeño aquí en Madrid, que tenemos una audiencia bastante pobre, por decirlo de alguna forma. Perdona, acá, pero sin embargo... ¿Perdón? No, está metiendo la cuñita. Dime, sigue. Sin embargo, lo que quiero decir es eso, que cuando nosotros hemos contactado con compañías como Sony Computer, que también aquí en España, y nos han ido pasando juegos, máquinas, mandos, etcétera. Nintendo ha pasado lo mismo, Konami ha pasado lo mismo. Así te puedes decir un montón más. Konami, qué suerte. Sí, con el señor Yutaka Suzuki, que vamos, que es un campeón. Sí. Para eso de la... En tu campo debe ser el campeón. Por eso es marketing, porque... Pero llegamos a Sega, llegamos al plan de Sega, además justo cuando ya empezó ya a salir Virtua Fighter 2, Sega Rally, Virtua Cop, y sinceramente nos dieron la espalda. ¿Por qué? Ya sé las razones. Las acaba de decir David García hace un momento. ¡Carlos Ramos! Dime, Guillermo. ¿Cómo, o sea, mañana cuando vayas a la tienda, cuando abras y empiecen a arrastrarse hasta allí... A venderme la Saturn, no, ya lo hacen, la compra 1000 duros. No, o sea, es que es así, es una máquina que está para el arrastre, pero bueno, que poco más se puede decir. Bueno, pues no creo que nos quede más que discutir ya sobre la Sega en nuestro país. De hecho, ha ocupado 40 minutos de nuestro tiempo en el programa de hoy. Nos quedan otros temas que discutir, como por ejemplo los arcades, por ejemplo los emuladores, por ejemplo el software español, por ejemplo. ¿Cuál dices tú, Manuel? Mientras yo voy buscando un poquito de música por aquí, va. Yo creo que nos vamos a ir con las recreativas, que es un tema también muy cercano a Sega y en Palma perfectamente con este tema. Ah, pues muy bien. ¿Qué música prefieres? Tengo por aquí preparado un montón. A ver qué te parece. Sega Rally, por ejemplo. Por ejemplo, Martianitis. Sega Rally mejor. Vale, de acuerdo. Vemos que estamos un poquito puestos en el tema. Nosotros continuamos en cuestión de momento discutiendo el tema de las recreativas aquí en Game 40. Sed todos bienvenidos y por favor los usuarios de Sega, manténganse en sus asientos. Se me ha ido un poquito la mano, ¿eh? Evidentemente esto no es Sega Rally, me he equivocado de disco, esto es Red Racer. We'll be right back. Bueno, en el caso, pero es una canción que desde luego hacía mucho tiempo que no poníamos, con lo cual también ha venido bien. Mi error, como siempre, okay, siempre caen bien. Eso es como un gato, siempre caigo de espalda, siempre puedo justificarlo. Es como cuando te pilla la policía, siempre tienes que justificar que nunca lo has hecho. Niégalo hasta la muerte. Claro, es como el chico este que hace el cruce, que hace la pirula con el coche, sí, le para la policía y dice que no, que lo he hecho porque está borracho, que no lo he hecho aposta. Ah, claro, es verdad. Perdonadme. Que como todavía no tiene el carnet, pues no lo sabía. Claro. Vamos a hablar ahora mismo de recreativas, que es lo que habíamos quedado con arcades. Hay algunas bastante potentes, otras no. Argumentalo tú, Manuel, que ese es tu argumento, que lo has añadido tú en el... Mira, yo ya he hablado mucho en el tema de Sega. Bueno. Y yo creo que hay gente que puede hablar mucho más de las recreativas y el estado actual. Venga, un voluntario. Por favor, vamos a darle un poquito de ritmo al programa. A ver, recreativas, en ese sentido, yo tampoco estoy muy contento. Desde los últimos años, yo creo que desde la época de Sega Rally 1, que fue una época muy bonita en la que vivíamos cada vez, había lanzamientos muy buenos de recreativa en cada 2-3 meses, era una época muy, muy, muy intensa. Desde ese momento yo creo que dio un parón, realmente. La Model 3 no llegó a ser, en ese sentido, lo que se esperaba. A nivel de Virtua Fighter 3, pues sí estaba bien, pero tampoco era que hubiera colas allí para jugarlo. El Sega Rally 2 tampoco es que haya roto moldes, la gente realmente tampoco está haciendo allí colas. De hecho, he estado recientemente yo en una sala recreativa y el juego que más se jugaba era el de Galco, este, ¿cómo se llama? El de las pizzas. El Radical Bike, sí, ese. Y la gente jugaba más a eso ya. Ya Time Crisis 2, que Sega Rally, que estaba vacío, Sega Rally 2. Pero ya te cuento eso, que para un juego como por ejemplo Sega Rally 2, es una dedicated machine, que es una máquina que, bueno, creo que está a la partida de 200 pesetas, y tienes que poner a jugar una máquina como Sega Rally 2, tienes que hacer un montón de dinero, tienes que hacer un montón de dinero para, digamos, controlar la máquina. Pero lo puedes hacer sí o no. Lo que pasa es que a lo mejor hay momentos en los cuales, pues dices, Sega Rally 2 me parece igual que el primero y ni siquiera lo juegas. De lo que estabas hablando tú hace un momento. Continúo si quieres. Bueno, gráficamente, que es la principal ventaja de la Model 3, Sega Rally 2, pues tampoco es que avance mucho sobre su predecesor. Y además me atrevería a decir que las imágenes que han aparecido en la prensa son imágenes renderizadas, porque las imágenes que hemos visto previamente eran demasiado distintas a las imágenes finales. Pero no sé, tampoco quiero meterme con eso. Yo creo que ha habido una sequía en general de juegos de recreativa y se ha visto, hombre, ha habido juegos grandiosos como el Lost World, que para mí, mejor juego de disparar de los que hay, o sea... Y no lo sé si lo compararía con Time Crisis 2, pero puede que Time Crisis 2 la interactividad entre todos los jugadores sea mucho mejor, pero en sentido a nivel de gráficos, los Wars de lo mejorcito que hay, y esperemos verlo en Dreamcast, porque me parece una verdadera maravilla. Pero quitando eso, ha habido, digamos, una falta de imaginación además total. Se nota que en el mercado de la recreativa está todo muy estancado y, bueno, sobre todo de aparte de lo que son las compañías japonesas, aunque por supuesto se han ideado nuevas ideas, pero yo creo que más cercanas al mercado japonés, ¿no? Como por ejemplo el Final Furlong, que es un juego de, si no recuerdo mal, de Namco, que es un juego de caballos, en el cual te montas y tienes que empezar a cabalgar, ¿no?, los caballos. Que es un juego que aquí en España, pues bueno, puede ser divertido, pues nos echa una partida o dos, pero vamos, que no se puede comparar a lo que son los juegos que realmente impactan aquí al llegar al mercado español, como puede ser, pues eso, Sega Rally 2, en teoría, vamos, Virtua Fighter 3, luego ya por supuesto de Namco, el Tekken 3, etcétera, que son juegos que, bueno, que están ya en su propio género, que son, como siempre hemos dicho, género de coches y género de lucha, y yo creo que está todo muy estancado, y es un pequeño problema, pero esperemos que con las nuevas tecnologías se intenten hacer cosas nuevas. Yo creo que está completamente estancado el mercado de las recreativas, porque últimamente se ha inclinado completamente la balanza por el lado de máquinas especializadas, máquinas que son de conducir, tienen su volante, tienen su cambio de marcha, sus pedales, máquinas deportivas, de esquí, de motos acuáticas, siempre con unos mandos especiales y simulados. Que lo que buscan quizá más la diferencia no está en el juego ni en la jugabilidad, sino en el modo de manejo. Quizá haya sido porque han mejorado tantas las consolas caseras, los ordenadores, que puedes conseguir casi la misma calidad de un juego. Entonces tienes que buscar algo especializado, algo que la gente no pueda ver en su casa. Y entonces pues han optado por ahí, por máquinas, experiencias que no se puedan simular utilizando pues los controles más raros o experiencias muy estrambóticas, como ir montado en un una bicicleta pinchando globos, todas las de disparar, pues está siempre la pistola, o sea, eso ha parado muchísimo el mercado. Luego los juegos de lucha, pues sí, han seguido saliendo, pero son siempre más bien actualizaciones de lo anterior que ideas nuevas, que desde que surgió el género de las 3D no ha evolucionado mucho, y el resto de máquinas, pues ya no ves casi ni juegos deportivos, ni shoot'em ups, ni ningún tipo de modalidad. O sea, el mercado de las recreativas se ha restringido mucho, están saliendo muchos menos juegos que antes, aunque eso sí, todos intentan buscar una calidad muy especial. Carlos, gran experto de recreativas y de Sega Rally, ¿qué opinamos ahora de las últimas tendencias? Pues yo opino como Manuel, que está muy estancado, pero más que nada por la falta de originalidad, efectivamente. O sea, no se inventa absolutamente nada nuevo. Todos son el Kino Fighters 94, 95, 96, 97, 98, 98 Alpha, 98 Beta, 98 Plus. ¿Y qué? Le cambian una barra de combate, le hacen dos movimientos nuevos y ya te venden una máquina como si fuera nueva. Tienes el Capcom contra Marvel, el Marvel contra los X-Men, el X-Men contra los Predator contra los Alien, y se basan todo en eso. Es cierto que en España una máquina para que triunfe tiene que ser o de lucha o de coches, eso es cierto, pero que también podían, yo qué sé, variar un poquito, buscar algo de originalidad, mezclar géneros, hacer algo que revitalizara un poco este mundo, estar a gente ya que sí, que solo juega lo mismo, pero que tiene que ser o lucha o carreras. Sí, pero no solo en España, es que tampoco ha habido otra cosa. En Japón, en Estados Unidos, pues el mercado está muy estancado. Pero bueno, al menos en Japón son un poco más originales. Las carreras son de caballos o de aceitunas y las peleas son entre botijos o amas de casa, macho. O sea, algo varían, ¿me entiendes? Algo original tienen, que aquí no. Aquí ¿Estáis cansados de test? Es que tengo las pinipon por aquí. Ah, es que con que yo ya pues veo que pase. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues chicos, voy a tomarme un poquito de descanso. Vosotros también, pegadle un trago en la web, tenéis preparada por ahí. Sí, y si no, vamos a por más. Os quedan 10 minutos de programa y todavía tenemos a los pinipon que andan arrastrándose por el estudio. No sé por qué están ahora mismo arrastrando. ¿Qué es esto? ¿Resident Evil o algo parecido? ¿Qué pones esa cara? Porque no tengo dientes. Te he dicho mil veces que no comas croissant duro. Este es de los últimos mordiscos que le metí en el cuello al tío del Resident 1. Otra vez a pasar el mismo calvario. Hola, somos dos zombies de Resident Evil 2. Dos, estamos hartos. Y queremos protestar. Cuidado, que se te cae el brazo, imbécil. Se ha caído. Eso es de la gravedad del asunto. Claro, siempre igual. Que nosotros paguemos las culpas de todo. Y luego encima te disparan. Encima de que a nosotros nos comen las ratas, los higadillos que vamos dejando por el camino. Le dejamos una mancha en el suelo de color rojo y luego la cena empieza, nos mete unas leches. Y eso si no te toca ser un bonzo. Llamas. Pero las llamas no son animales que están en el Perú. No, esas son las hienas. ¿Qué leche se me tuvo que meter en el helicóptero? Habría que cargarse el depósito de agua. Ya basta, por favor. No aguantamos más. Pedimos y rogamos que no haya Resident Evil 3. Otra vez no. Tengo más plomo en el cuerpo que un conjunto de pescadores mancos. ¡Grandioso! ¡El magnánimo! ¡Resident Evil 2! Exactamente, vamos a empezar porque hay muchas cosas. Venga, primero, de primero. Resident Evil 2. De primero, la voz que tiene el tío que nos encanta. De segundo, la intro, pedazo de intro, que no hemos visto nada mejor en secuencia animada. Sí, señor, ni siquiera la intro de Abe, que es una auténtica pasada. Es diferente, es una película. Tiene 4 segundos, tiene 5 minutos. Tiene guión, tiene cámaras colocadas en los sitios para dar. Tiene dotes artísticas. Sí, señor, y además tiene Spielberg. Está pensando en comprarse un Macintosh para jugar con él. Además, lo bueno que tiene es que en la misma intro te cuenta dos historias en una, que al final se juntan en el choque del gran camión. Exactamente, bien, comenzamos con el juego. Cosas buenísimas. Cosas buenas, por ejemplo, el movimiento de los zombies es completamente diferente al del Resident Evil 1, que siempre era el mismo. Siempre era el mismo y siempre sabías dónde disparar o qué hacer. En esta ocasión, los bichos se caen al suelo, se hacen los muertos porque están muertos y te muerden los juanetes. Y entonces pillas y le pisas, y cómo suena cuando le rompes todo el cerebro y se llena todo de sangre. Segundo, el punto gore. Sí, señor, el puto gore. El punto gore que han conseguido en este juego. Sangre y sesos para todas partes. Una de las cosas más asquerosas que hemos visto en este juego es cuando se convierte abajo en las cañerías la ladilla esa pequeñita que se ha escapado de la branquia, del pecho del periodista, se convierte en un bicho y vomita a su vez otras ladillas que van a por ti y se te pegan a la pierna. Sí, es señor. Una más asquerosa, y el ojo te sale del hombro. Y además una de las cosas buenas que tiene es que si no has jugado al Resident Evil 1, bueno, pues no te vas a perder nada en el Resident Evil 2, pero si has jugado al 1, vas a seguir la continuación de la historia. Primero el virus G, el virus T, y ahora el punto G. Efectivamente, el punto G de las mujeres, que es el que ellas hacen G. Es un virus para los hombres. Un virus de color morado que es el que ha liado todo, porque Umbrella sigue haciendo de las suyas 34 pisos más abajo de la comisaría de policía de Raccoon City. Sí, señor, más cosas buenas, que tienes muchas más pantallas. Más cosas buenas, la habitación del hielo, por ejemplo. Solo por ponerte un detalle, vas a ver habitaciones con una realización técnica perfecta. Es algo impresionante, los gráficos han sido mejorados. Juegos de luces, juegos de efectos. ¿Qué me dices de los zombies que saltan? Sí, señor, sí, señor. ¿Qué me dices de los zombies que están incendiados? Sí, señor. Es que no pueden hacer la puñeta en otro sitio. Y además lo bueno que tiene es que en esta ocasión no se diferencian los cacharros que se mueven, digámoslo, los objetos que se mueven, con los que no se mueven. Y entonces tienes que estar en una habitación probándolo absolutamente todo y descubriendo cosas en y la habitación. Y por fin, lo bueno de este juego. ¿Por qué este juego es tan bueno? ¿Por qué te quema jugar a la una de la mañana con cascos a este juego? ¿Por qué no quieres? ¿Por qué te niegas? Pero hay algo en tu interior que quiere que juegues. La música. Los sustos. Y la música. Por fin, lo han conseguido. La gente de Capcom nos ha metido en la historia y pasas miedo y sí, sufres. Y cuando menos te lo esperas... Te fastidia llegar a una habitación nueva porque te da miedo. Sí, señor. Y cuando menos te lo esperas, vas paseando tranquilamente por un sitio que ya has pasado y de repente te salen los brazos por la ventana, o de repente saltan los perros por la ventana, o de repente aparece tu prima la gorda con un sándwich. Que dice que se está dando crema en la cara. ¡Qué narices! ¡Qué miedo me has dado, puñetera! ¡Vete a la cama! Y le pegas 4 tiros en las piernas. En fin, por no hablar de la cantidad de armas, por no hablar de los puzzles, que bueno, la verdad es que siguen siendo parbolitos. Sí, pero que también tiene su cosilla para comerte un poco la cabeza. Tiene su cosilla, sí. Luego las notas que te vas encontrando, que te van metiendo más en la historia, y los vídeos salteados y secuencias salteadas, como por ejemplo la del ataque de los soldados a Umbrella. Sí, señor. Impresionante. Sí, señor. La cara de la tía cuando dice, oh my tía, oh, el way she was work. Está auténtico. Ya solo faltaría que salga chiquita la calzada haciendo, oh, yeah. En fin, solo le faltaba haber digitalizado caras de artistas famosos como Tom Cruise para que este juego fuera película total. Sí, señor, sí, señor. En fin, vamos con las únicas pocas cosas malas que tiene el juego. La primera. Yo más bien diría con una de las únicas cosas malas que tiene. Tú di una y otra. Vale, empiezo yo. Entras a una habitación, te cargas 30 zombies, vuelves a salir, entras y la señora de la limpieza se los ha llevado todos. Se los ha llevado todos. ¿Dónde están los zombies que habías matado? ¿Dónde están las arañas que habías matado? Desaparecen, ya no están ahí. ¿Por qué? ¿La señora de la limpieza querrá hacer su maravilloso caldo de carne? Yo diría que más bien la señora Rutina, que tiene un fallo y en ese juego desaparecen por ácido de magia, se pudren a sí mismos y van a otras habitaciones a hacer su papel. Sí, señor. Y segundo fallo, es cierto que a veces sí se notan las partes que van a hacer algo en el juego. Por ejemplo, a la hora de los puzzles fastidia bastante, porque por ejemplo la parte del reloj de arriba que tienes que hacer, ya sabes, que se notan los engranes que aquello. No vamos a desvelar nada, pero sí es verdad que si te fijas bien notas la diferencia entre las cosas que se van a mover y el escenario a lo mis que está fijo. Sí, sí, pero es bastante menos que en el Resident Evil 1. En definitiva, dos CDs para comerte la cabeza. Primero metes el del chico, luego le metes a la chica. Luego metes el del chico, luego metes a la chica. Luego metes a la chica, metes al chico. Y al final es un batiburrillo y te encanta el juego. Al final acabará enrollándose Leon y... ¿cómo se llama esta fulana? Claire. Ah, Claire. Oh. En fin, señoras y señores, cómprense el Resident Evil 2. No hacía falta que los filipos nos lo dieran, pero desde luego sí que es una ventaja que ellos al menos consideran que es un buen juego, aparte de que la señora de la limpieza se llama a los zombies, es lo único que hay. Seguimos en Antena en Game 40, vamos a terminar el programa de hoy ya como podamos, básicamente, porque los argumentos y discusiones y todas esas cosas, la gente está ahora mismo haciendo aquí jueguecitos con la Game On cámara, están haciéndose fotos cada uno de ellos. Ya veo que están pasando de mí ya. Qué foto más puta. Señores, bueno, además se pegan, está bien hecho, Está genial este cazarro. ¿Os parece guay o qué? Uh-huh. Sí. ¿Qué parece? Pásalo para Nintendo. Pásalo para Nintendo. No, raramente. Las fotos tienen el tamaño del cuadro de una abeja, pero vamos. Bueno, pues ya hemos discutido sobre muchos temas. Nos quedan 4 minutos escasos de programa. ¿Alguien quiere añadir algo más, aparte de que queda feísimo en la Game Boy cámara? Que Sega se lo trabaje un poco más y que deje de estafar a la gente. ¡David! No, sé que es un poco fuerte, pero es cierto. David, vuelve. David, a ver, vuelve. Pues digo yo que lo tendrán que hacer, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, pues yo ya no me preocupo de esos temas porque esa es historia pasada, lo de Sega, y yo ya me dedico a otras cosas más filantrópicas. Seguramente, ¿no? Te gustará eso de la Game Boy Camera, seguro. Pero bueno, está claro que en el momento que salga la máquina nueva de Sega, pediré una para probarla y daré mi opinión. De acuerdo, espero que la tengan en cuenta. Al menos sería un buen empiezo también. Beba Garlo ya tiene pegada su foto de quién. ¿Es de alguna productora de Seignosis o algo así o es tuyo? No lo sé. No lo sabes, muy bien. Bueno, pues, ¿alguien más tiene algo que añadir o qué? ¿O os he traído para que chupéis de agua? No, diré que bueno, que cuando salga Dreamcast aquí en España, llamaré a Sega y si nos la mandan, las cosas habrán cambiado. Vale, de acuerdo. La gente de Otaku Players ahí metiendo la cuñita, como siempre. A ver, ya te digo ya. Bueno, Carlos, Manuel, ¿qué es lo que habéis más o menos sacado de este programa especial? Que por cierto, dentro de 2 semanas volvemos. Ha sido muy interesante tener a David aquí. Yo creo que ha sido muy aclaratorio, sobre todo para la gente que revelador. Nos tachaba, sí, revelador, más aclaratorio, que nos tachaba de anti-Sega o de pro PlayStation o lo que queráis. Yo creo que cada uno tiene sus preferencias, pero creo que los hechos hablan por sí mismos en este sentido. Yo creo que David ha sido muy honesto y le agradezco profundamente su presencia en el programa. Piloteos varios, nosotros ya terminamos el programa de hoy. Por cierto, no, fotografías. Cuando no, trabajaba paparazzi, en Sega no era tan dulce con David Carlos. Paparazzi, ahora, por favor. Ahora a lo mejor me ofrece trabajo en Seignosis. Fíjate, ya te digo. Al final acabaremos todos trabajando en Seignosis. No, la gran hermandad de Seignosis. Ya te digo. Bueno, pues señores, nos quedan 2 minutos. Vamos a empezar a despedirnos por si no acabamos el programa de hoy ni mañana. Carlos Ramos, te esperamos dentro de 2 semanas. Muy bien. Sí o sí. Hombre, si vamos a poner a parir a Sega, yo vengo. Dale. ¿Cómo no? Bueno, pues David García, ex Product Manager de Sega, gracias por venir y revelarnos todo esto. Los expedientes X han sido revelados. ¿Te ha gustado, Me ha gustado, Scali. Me ha gustado. Bueno, luego hablamos del cheque ese que me has dicho que me vas a pagar, ¿no? Ya está. Ya nos ha echado encima de los argumentos del programa. Ya estamos. Vi que lo has dicho sin ninguna presión y sin ninguna pasta. Sin ninguna presión y sin ninguna maldad, pero lo bien que me va a venir para este verano. Ya te digo, juego de PlayStation que te voy a regalar. Bueno, pues, Nacho. Bueno, Players. Mandaré a Dani la próxima vez, para de acuerdo. Porque también él tiene que trabajar un poquillo, ¿no? Ya me imagino. Ahí. Carlos, Manuel, agarrar un micro ahora cada uno, que ahora ya en lujos, ya hay un lujo ahí oriental de micrófonos. Os espero el próximo programa. A ti no, Carlos, que te voy a dar vacaciones una semanita. Vale, muy bien. ¿Eh? ¿Y a mí cuándo? A ti. A mí después de 3 años, ¿cuándo? Nunca. ¿De quién tengo que hablar mal para que me des vacaciones? Pero sí, de mí. Aún así, esto ya lo hago. Me apunto al debate que viene, Me apunto al debate que viene, que esto se está poniendo muy bien, muy interesante. Sí. Esto ha sido el calentamiento. Lo bueno viene dentro de 2 semanas. Sí. Bueno, pues chicos, sé bueno, sabes nada que mundo nunca haría. Nosotros estamos haciéndonos fotos todos con la Game Boy Camera y la printer esta que tienen por aquí. Me parece que voy a salir pegando. Vamos a ver cómo acaba el fútbol también, que verdad que nos hemos olvidado un poco. ¡El fútbol! Es verdad. ¿Pero qué fútbol? A ver, el fútbol, sí, ya se acabó el mundial, no sé nada. Nosotros aquí pegando las fotitos en todos los estudios de 40 van a acabar llena de nuestra cara en miniatura, pero la nuestra. Adiós. Adiós. No.